creó un impuesto a la población nativa, según el cual todo indígena mayor de 14 años debía entregarle cada 3 meses un cascabel de Flandes lleno de oro. Aquellos que no vivían cerca de las minas debían entregar una arroba de algodón. Esto define claramente de qué se trata el coloniaje. El tipo te coloniza, te esclaviza y te obliga a pagarle para que te robe. El colonialismo es el dominio de una potencia extranjera por sobre la local, que se sostiene solo si puede hacerlo con la mínima fuerza. La colonia es el lugar donde pueden hacer lo que en casa no está permitido. Y para eso, la penetración cultural es más importante que un portaaviones. La asociación con entregadores locales es entonces fundamental para la manipulación de esa sociedad. El imperialismo es espacio de poder. Y para que sea sustentable en el tiempo, necesita dominar sus puntos estratégicos, nacientes de aguas, como por ejemplo Lewis, Soros y Tompkins, energía, como hacen Macri, Caputo, Mindlin, Soros y Lewis, administración de puertos, como hacen Schmidt y González, la secretaria de Macri, o ex secretaria de Macri, ahora senadora, gracias al voto de parte de la población. Rutas comerciales como Macaire, LAN, el reemplazo de vialidad por la patria contratista, por ejemplo, sin licitaciones. Comunicaciones, los satélites a Clarín. Es decir, la CIA y Francia, ellos tienen los satélites. Y el control monetario a través de los buitres, a través de las LEVACs, la deuda y los bancos. Solo le falta un punto geopolítico estratégico, el Estrecho de Magallanes, el paso bioceánico para asegurarse el comercio en las condiciones que ellos pretenden. Ya firmó el acuerdo con Chile para el libre comercio. ¿Hace falta que te diga que Lopetegui y los Brown tienen intereses del otro lado de la cordillera? Pero esta semana dieron un paso fundamental para entregar Tierra del Fuego. Comenzaron el bloqueo económico a su población. La UOM firmó un acuerdo por el que los empresarios de las terminales electrónicas no iban a despedir gente a cambio de que los trabajadores acepten tener el sueldo congelado por 3 años. ¿Hace falta que te recuerde que la CGT ya había firmado 2 acuerdos iguales y que ninguno se respetó? Este tampoco se va a respetar. Y te explico por qué. Hay un 58% de aumento en el gas a partir del 1 de diciembre. Y otro 47% para la luz. Las industrias necesitan gas y electricidad para producir. Con los salarios congelados, la gente tendrá menos dinero para consumir. Por ende, la empresa venderá menos. Además, se liberaron los precios de los combustibles, lo que encarece la logística. Costos más altos, menos ventas. Tendrán que ir a la quiebra y no pagar indemnizaciones. O no ir a la quiebra y tampoco pagar indemnizaciones. Son 8.000 trabajadores que no consumirán, arrastrando a la pobreza a otros miles que viven de venderles cosas. El desempleo en 3 años será brutal. Pero el acuerdo es mucho más espurio si mirás lo que firmaron mientras tanto se discute la reforma laboral, previsional y sanitaria. ¿Cómo va a subsistir una familia en Tierra del Fuego con 12 grados bajo cero cuando deba pagar el gas que le es imprescindible? ¿Cómo pagarán los remedios de sus hijos, esos que hasta ahora le cubría la obra social y que ahora ya no se los va a cubrir? ¿Cómo subsistirá un jubilado fueguino con una jubilación casi congelada y sin atención médica? En esos parajes, la inflación es mucho más alta que en el resto del país y la subsistencia mucho más onerosa. Una familia, para no estar en la pobreza, en Tierra del Fuego necesita 30.000 pesos mensuales. Cuando se incremente el costo de transporte por alimentos, ¿podrán afrontar ese gasto? ¿Y vos, Antonio Caló, vas a resignar la cuota sindical para ayudarlos a pagar el fondo que recauda para pagarle su indemnización cuando los echen? El que asuma la gobernación de Tierra del Fuego, Malvinas y Antártida, además de las islas del Atlántico Sur, en 2019, se encontrará con un panorama desolador. La provincia tendrá una deuda externa impagable porque Bertone, Roxana Bertone, tomó deuda en abril, pero no fue tonta. Es un crédito a 10 años, al 9% de interés, pero los dos primeros años son de gracia. Es decir, que ella no va a pagar nada, lo va a pagar el próximo a partir de 2019. La gobernadora aseguró que ese dinero era para obras de infraestructura, de las cuales los fueguinos no vieron aún ni un ladrillo. Dijo: se trata de nuestra primera emisión internacional y estamos muy orgullosos del interés que captamos en inversores de todo el mundo que valoran la solidez y el potencial que tiene la provincia. Tenemos en agenda grandes proyectos de infraestructura que impulsarán la producción y el desarrollo de nuestra provincia y la región. Eso dijo Bertone, mientras se secaba el hilo de baba que le correría después de pensar en la comisión que cobraría, y agradeció a Luis Caputo, que fue el que les hizo los trámites. En realidad, los inversores valoraron justamente lo contrario. Saben que no van a poder pagar esa deuda. Y entonces preguntarás, ¿y entonces para qué lo compraron? Lo compraron porque los títulos de deuda que emitió Bertone los respaldó con las regalías gasíferas de la provincia. ¿Sabes lo que significa? Que cuando no puedas pagar en 2019, se van a quedar con las regalías de gas. Es decir, más pobreza sobre la pobreza que ya están ocasionando. El 24 de marzo de 2016, Macri y Obama firmaron el acuerdo para poner dos bases militares en Argentina. Una en la zona del NEA, que aún no se definen si es en la Triple Frontera o en Chaco, que casualmente también tomó deuda, igual que Bertone, y al mismo tiempo. Y la otra en Tierra del Fuego. En ese marco, las bases se integrarían a una red de infraestructura militar de los Estados Unidos que tendría bajo control el continente, incluidas las Malvinas con bases inglesas, y permitiría, a su vez, intervenir en cualquier lugar de la región, pero también con proyección sobre Asia a través de la Antártida. ¿Exagero? ¿Vos crees que exagero? ¿Qué hacía ayer en Tierra del Fuego el avión de Estados Unidos P-3-B de la NASA? Hacía tareas de reconocimiento con fines científicos, ¿no? Vaciar la provincia de argentinos es la meta. Y Antonio Caló acaba de darle la llave de oro. En un futuro no muy lejano, el gobierno de Tierra del Fuego suplicará por la instalación de esa base militar, con la excusa de que fomentaría el comercio interno, la hotelería, permitiría obtener dinero y así poder pagar algo de su monstruosa deuda. ¿Es algo nuevo? No. Esto mismo lo hicieron en Panamá en el año 1904. Apenas un año después de haber declarado Panamá su independencia, cuando compraron los derechos sobre el canal de Panamá por 40 millones de dólares. Sí, así de barato le salió. Panamá hoy sigue siendo pobre. Pero entonces le llegó una solución: convertirse en cueva fiscal. ¿Eso salvó al pueblo panameño de la pobreza? No. Un 40% de su población es pobre y el 88% de los pobres son nativos. Y de los que tienen empleo, un 75% son precarizados e informales. Vinieron a quedarse con el paso bioceánico. ¿Crees que es exagerado? Agarra un mapa, agarra un planiferio, pone bases militares, agarra en Google, pones bases militares. en zonas de estrechos o de pasos marítimos y te vas a sorprender. Estrecho de Hormuz. Fíjate cuántos efectivos destina Estados Unidos en esas bases. ¿Cuánto hace que están bombardeando Yemen? 5 años. Porque Yemen no les permitió poner una base allí, donde pasan el tránsito marítimo por el Mar Rojo. El plan es global. Nos gobierna la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Los Bullrich, los Quintana, los Lopetegui, los Brown y los Macri son apenas comendadores. El comendador es el que está a cargo de la encomienda. Y entiéndase que no hablo del correo, que también se lo apropió Macri, tanto el público como el privado. Hablo de encomienda, esa institución socioeconómica mediante la cual un grupo de individuos tienen que pagarle a otro, en trabajo, especies o por otro medio, para disfrutar de un bien o una prestación que hubiesen recibido. En este caso, según parece, vamos a tener que pagarles por respirar. Y el precio lo ponen ellos. Si mirás la reforma tributaria, esa de la que nadie habla aún, te enterás que ahora más gente pagará impuesto a las ganancias. Los esclavos, claro, porque los señores feudales pagarán menos impuestos. Ya se les sacó las retenciones a los granos, el impuesto a bienes suntuarios, a los autos importados. Ahora le sacaron, baja también el impuesto a bienes personales. Y además van a hacerle una amnistía si evadieron aportes patronales. Látigo y hambre para el pueblo. Ese es el rol del colonizador. Y no lo hacen solos. Están siendo ayudados por algunos legisladores como Pichetto, Aval Medina, Bossio, Romero, solo por nombrar algunos. También por sindicalistas como Caló, Schmidt, Acuña y Daer, que esta semana sentaron sus pompis en la sociedad rural para besarle el anillo al estafador esclavista Luis Miguel Echeverri. Y mientras todo esto está pasando, el silencio atronador de los dirigentes que se suponen opositores clava el puñal de la duda si están oponiéndose o si están siendo funcionales. Y esto es justo lo que el colonizador necesita, que descreas de los tuyos y te rindas sin pelear, la antipolítica. Por eso es necesario discutir todo, y todo es todo. Desde la estrategia hasta los objetivos comunicacionales, pasando por los acuerdos que se intentan realizar con los traidores. Todo. ¿Debemos mantener a los traidores en sus puestos o hay que sacarlos a patadas en el culo? ¿Debemos reconocer a una CGT que está entregando a los trabajadores o debemos salir de la CGT y afiliarnos a otro lado? Necesitamos saber qué recursos tenemos. Y a mí no me vengan a decir con que Caló, Bertone o Schmidt son compañeros. No me corran, con vos no sos sindicalista y por eso no entendés, como me dijo hoy un exfuncionario del gobierno anterior. El traidor es traidor, punto. No es que no tenía otra. Tenía la posibilidad de oponerse al hambre y eligió entregar a los más débiles. Tenía otra. Si tiene un carpetazo, que renuncie y deje a otro. No me vengas a correr con eso. Si tienen carpetazos, entonces ya me habían traicionado antes, cuando confié en ellos y con mi dinero me estafaron y se enriquecieron a mis espaldas. Entonces no sirven, ya me están robando. Afuera, no los quiero cerca. Ni ser sindicalista te agrega virtudes divinas que te sitúan más allá de todo mal, ni ser peronista te hace infalible. Y eso es lo que nos quisieron hacer creer para transar con el colonizador. Da la casualidad que los que cacarean en este sentido son los que transan, como Aval Medina. El escudito y la bandera no te hacen mejor persona per se. Son tus ideales y tus convicciones las que te agregan o te quitan valor. No me vengas a correr con el gobierno, tiene todo a favor y son invencibles. Nadie es invencible. Y en todo caso, nos vencen, porque algunos de los que suponíamos nuestros están trabajando para ellos, como los funcionarios de Vidal, que salieron del riñón de Scioli, Randazzo o Domínguez. El mismo Domínguez que perdió como un perro en su terruño y que entregó la provincia a Vidal y hoy es sentado en la mesa de Cristina en nombre de una supuesta unidad, mientras abandonan a Vudú, el tipo que ideó miles que miles de argentinos se pudieran jubilar y recuperó para el pueblo lo que era del pueblo, además de la dignidad de nuestros viejos. Hoy, algunos, en nombres de Perón, echan a Cook de las reuniones y le dan de comer a los lacayos de Braden. Y en algunos casos, lo hace gente a la que no le da el piné ni para organizar un tour de compras a la salada. Hay que reconstruirse. Hay que empezar a ocupar los lugares vacíos de contenido, vacíos de honor, vacíos de convicciones. Hay que clavar el cuchillo hasta el hueso y eliminar la podredumbre para que la gangrena de la comodidad y el status quo no nos terminen matando. Las cosas como son. ¿No te gusta? A mí tampoco. Tenemos que mirar lo que está pasando para entenderlo y poder reaccionar sin cavarnos la fosa. Al pan pan y al vino vino, como dice la señora Bisman. De este sábado, estamos aquí en La Hora Sin Sombra con Débora y quien les habla, Gustavo. Estamos acá en FM La Boca y bueno, bien la editorial, Débora, un poco fuerte. No, me pareció demasiado simple, ¿qué quiere que le diga? Yo si por mí sabe lo que hubiera dicho, ¿no? A ver. Pero no se puede. No se puede ser tan traidor, ¿no? Se puede, de hecho se puede, ya ve que lo hicieron. Sí, pero... Lo que pasa es que, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta gente? ¿Los vamos a dejar? ¿Van a seguir en sus sillones? ¿Van a seguir cobrando la cuota sindical para traicionar? ¿Van a seguir cobrándole a los empleados, a los que van a despedir, para después decirle, como hacían en los 90, técnicamente no te puedo defender porque ya no sos un trabajador de la UOM? Sí, digamos que esta reforma laboral, lo que más que nada lo que está haciendo para mí, forma de ver, más allá de que Marcos Peña anda celebrando que se congelaron salarios, yo no sé si lo escuchaste, pero dijo, lo consideró ejemplar. Sí, digamos, el congelamiento de salario. Claro que es un ejemplo para todos los demás. Obviamente, vienen disciplinando de esta manera, ¿no? Nosotros hemos comentado acá en este programa que la reforma laboral se viene aplicando el año pasado con el inicio en Vaca Muerta, siguiendo en Sancor y en un montón de empresas, y ya venían haciéndolo sector por sector, pero ahora han ido un poco más, porque lo que están legalizando, para mi forma de ver, es, digamos, lo que ya ocurre de hecho en el trabajo argentino, que es el empleado monotributista, ¿no? Entonces le dan esa legalización, ese marco legal, que es lo único que interesa. En realidad están legalizando una relación que ya se hace, pero como es ilegal, ahora la legaliza. Mire si será brutal lo que han hecho, que el dirigente, sí, Héctor Stefani, que es dirigente del PRO en Tierra del Fuego, dijo que no deberían haber congelado salarios. Él está en absoluto desacuerdo con lo que hicieron. Porque, obviamente, cualquier persona normal lo piensa y dice, 8.000 tipos en una provincia que no tiene una gran población, que consumen menos, van a ser 8.000 tipos que arrastran a todos los demás. Entonces es una cuestión de lógica. Si yo tengo un 58% de aumento en las tarifas de gas y un 47% de aumento en las de luz a partir del 1 de diciembre, yo en enero voy a tener un montón de gente que ya no va a tener capacidad de compra en muchas cosas. ¿Usted sabe, por ejemplo, que las verduras en Tierra del Fuego se cultivan bajo invernáculos? O sea, necesitan gas. Claro. Entonces, ¿a cuánto se le va a ir comer un, ya no digo un tomate, pero qué sé yo? Sí, igualmente, el costo de vida en Tierra del Fuego es altísimo y me cuesta pensar en el congelamiento de salario de acá al 2020 con inflación que no va a bajar del 20%, por lo menos en los próximos 3-4 años. Porque esto de que van a parar inflación... La bicicleta financiera que están haciendo. Cuando paren con el tema de las LEVAC, que ellos lo que quieren es abrochar la reforma laboral para después hacer la gran devaluación. Entonces yo pregunto, a ver, esto ya lo vi, no es algo nuevo, lo hicieron en 1989. Sí, primero, le sacaron 4 ceros a la moneda en 1989. Ese del 1-1 tan bonito que todo el mundo recuerda, trajo una tremenda depresión económica con una devaluación de sacarle 4 ceros a la moneda. Obvio, y tenés otra cosa, por ejemplo, frenaron la compra, le mandaron, en la última, la del martes pasado, que se vencían casi 400 millones en LEVAX, también lo que pasó que le mandaron a las aseguradoras que dejen de comprar LEVAX. O sea, obvio, ¿para qué quieren especular a 90 días si ustedes tienen capitales por 15 a 20 años, por ejemplo, de inversión? Entonces, y de esto sale Caputo hablando ahora. O sea, hay una, empieza a haber restricciones. Me parece que vamos camino a un Bonex 89. Exactamente. De esto muy poca gente habla, pero mucha gente tiene que entender cuando aparece Cavallo en el Central otra vez con todos los discípulos de Fiel. Hablando, ¿a qué fue Cavallo hablar con Sturzenegger? Más allá de que esté, a ver, si no está Cavallo, está Sturzenegger, y existen los teléfonos, obvio, y jamás hubiéramos visto la foto. Ya sabemos quién está digitando todo esto, que es la Secretaría de Estado norteamericano. ¿Por qué? Porque cuando asumieron, Pratt Guy lo primero que hizo fue llevarle el plan económico a la Secretaría de Estado norteamericano. Ustedes recuerden que antes de asumir, antes del 10 de diciembre, en Estados Unidos ya tenían el plan económico que iba a aplicar Macri. Y cuando le dijeron, ok, está todo bien, o le habrán cambiado alguna cosita, le habrán puesto esto sí, esto no, listo, ya está, lo están aplicando. Sí, y esto también va en correlación con lo que fueron los puntos del artículo 4 cuando vino el FMI el año pasado, ¿no? Ahora, queda abrochar, o sea, hacer legal lo ilegal de hoy del trabajo, que es esto, obviamente, más allá de que pudieron sacar... No solo sacar... el trabajo, yo quiero aclarar esto, porque si no parece que solamente fuera la reforma laboral. No, y no, la no, reforma no, es... La... Previsional. Previsional, que esa es la peor, porque esa es la que hambrea a todos los jubilados de hoy, más todos los que va a haber mañana, más la reforma sanitaria. Es decir, es hambre asegurado para el resto de la población que no tenga LEVAX, por ejemplo, que no tenga piquita afuera. Sí, porque y la reforma previsional tiene que ver también con una... con que ellos están viendo también que se va a complicar el frente externo del endeudamiento. Entonces, como hicieron en el 89, como hicieron en otras épocas, no en el 89, sino en el 90 y pico, cuando se empieza a cortar el crédito externo, le meten la mano en la caja de los jubilados, como hacen eternamente. Siempre. Y ahora están haciendo lo mismo. Es la verdad que... no te deprime, pero te entristece ver lo que están haciendo, ¿no? Cuando nosotros que más o menos estamos informándonos, que tenemos que tratar de entender lo que está pasando, A mí no me entristece, a mí quiere que le diga la verdad, no me entristece, a mí me enfurece. Pero no me enfurece por ellos, porque yo sé lo que vinieron a hacer ellos. A mí no me puede enfurecer, Débora, porque usted sabe que yo me pongo mal. Yo me enfurezco. Y me enfurezco no porque... A ver, yo ya sé a qué venía Macri, Pratt Guy, Cavallo, Sturzenegger... Todos sabían que venían. Todos sabían a qué venían. El que diga que no sabía, no, yo no estaba enterado. Por eso a mí me molesta mucho cuando dicen la gente votó engañada. No, señores, la gente votó por anti-kirchnerismo o anti-peronismo. La gente no votó más que por odio. El que sabe, el que conoce a Macri, conoce a su equipo económico, a Kiegel, a Pablo Rojo, a Daniel Marx, no podía esperar otra cosa más que lo que está pasando. Así que el versito de votaron engañados, la verdad yo no se lo creo. Yo no se los creo. En cuanto a qué es lo que me da bronca, a que si yo, solo por vivir, tengo esta información, diputados y senadores con asesores como tienen, porque todos tienen muchos asesores, uh-huh. y asesores económicos y abogados y todo lo demás, saben exactamente lo que va a pasar cuando las LEVACs se vayan al diablo. Lo saben, porque la gente saca la plata de las LEVACs y va a correr al dólar. Y eso va a ser una corrida, va a ser una estampida, que va a beneficiar, obviamente, al señor que ahora pusieron en la sociedad rural, como es, en el Ministerio de Agricultura. Sí, tienen dos maneras de licuar eso. Una, o sea, de parar el tema de las LEVACs. Una es vía devaluación, una gran devaluación. Entonces, todo lo que ganaste en un año, uh-huh. lo perdiste en nada. Sí. Que esto me parece a mí que es lo que estamos viendo. Es lo que siempre van a hacer, es lo que siempre han hecho. Viendo. Y otra es un bono a largo plazo, está con bien, otra eso, tasa de interés, obviamente que son, estamos hablando no, de un no, bono. Van a hacer las dos cosas. A ver, sí, porque no hay con qué pagarlas. No hay con qué, ya superaron las reservas del central. Exactamente. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Un bono. ¿Qué van a hacer? ¿A quién le van a dar el bono? ¿Se lo van a dar a Caputo? ¿Se lo van a dar a Mindlin? Seguro. No, te lo van a dar a vos con tu plazo fijo para que vos... que tenés 100 lucas en el banco después de toda una vida de ahorros, tengas ese bono y digas, ¿y yo con esto qué hago si yo necesito plata? Porque necesito pagarle a mis empleados. Porque... Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo vas a vender por menos valor y ahí te lo compra Mindlin. Es lo mismo que hicieron en 2001, lo mismo que hicieron en el 89, lo mismo. No están haciendo nada diferente. No, no hay nada nuevo, ¿no? Lo nuevo es que el capital como digamos, entre capital y trabajo, el capital ahí está en el Estado, ¿no? No hay mediación. Entonces, obviamente, todo para ello es venga. Para ello todo es ganancia. Claro, porque regulan, o sea, es lógica, pura lógica, ¿no? O sea, todas las leyes que sacan son a favor del empresariado porque es entre el capital y el trabajo. Bueno, si vos no tenés nadie que medie, no hay dos leyes para un lado, dos leyes eso para otro. Eso es lo que hacen ellos, yo lo entiendo. Son ladrones y vinieron a robar, ok, todo bien. Ahora... ¿Qué hacemos con los que ayudan a los chorros a robarnos? Si yo te digo lo que hay que hacer... Queda feo, ¿no? Queda feo. Si yo te digo lo que hay que hacer... Yo solo recuerdo el crimen de Cuenca. Mira, yo me acuerdo de esa película. El crimen de Cuenca y un señor al que lo atan de sus partes pudendas y lo cuelgan de ahí. Bueno, yo en las palmeras esas que están frente al Ministerio de Economía, yo ahí ya tendría el triunvigato en exhibición. Sí, igual no es el tema del triunvigato, ¿no? Sí, es. Tiene que ver, porque es lo que yo decía recién, si vos estás sucio y tenés miedo de que te vengan con un carpetazo, sí, bueno, de que te metan preso, de que te pase algo, primero, si ya afanaste, andate, si la guita la tenés, te vas. Es mucho más difícil, te porque vas. No pueden estar si no tienen algo de poder. El no problema es ese, claro. El problema es el poder, y acá es lo que están hablando, y lo que se está rapiñando, y lo que está haciendo el Partido Justicialista, que ya me tiene, sabe cómo me tienen, ¿no? El Partido Justicialista, ni le cuento, mire. Porque se están peleando por un pedacito de poder que no tienen, que no existe, a ver, es solamente el sellito lo que están peleándose ahora, no sé por qué se pelean. Pero en lugar de decir, vamos a oponernos a estos tipos, y agarrar, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, y cuando viene un Aval Medina y te levanta la mano, empezar a putearlo en 15 idiomas, y que quede en el registro de que lo estuviste puteando en 15 idiomas, y que el día de mañana, cuando alguien agarre la versión taquigráfica, encuentre las puteadas, porque eso sería lo interesante. Uh-huh. No decir, ay, bueno, no bajo, mejor me quedo en el despacho, porque no, ¿para qué? Queda feo que le digamos que es un traidor, no le digas traidor, por favor, ¿cómo le vas a decir traidor a Bocio? Perdón, no le quiero decir traidor. Lo quiero colgar en el medio del Congreso. Quiero que todo el mundo vea que es un traidor. Así como colgaban los pajaritos, como yo decía que cuelgan los tanos, los pajaritos. Quiero que sea un ejemplo. ¿Por qué? Porque si usted no pone un ejemplo, y si da lo mismo traicionar que no traicionar. ¿Colgar una persona? No, no digo colgar. Estoy hablando metafóricamente. Pero yo digo, Lo aclárelo, porque yo... Sí, por la duda lo aclaramos, es metafórico, no quiero colgar a nadie, claro. Estoy hablando metafóricamente. Porque por ahí, si siento que alguien me está tocando el hombro... No llevo. Yo lo que digo es... No, señor. Metafóricamente. A ver, sí. Si usted dice, como salió en abril... En abril del año pasado, Cristina Fernández de Kirchner, en la puerta de Comodoro Py, dijo, no le digan traidor a Bocio, no, es una palabra muy fuerte, no le digan, vaya Dios a saber qué problema tiene este hombre, a lo mejor lo están apretando. A ver. Sí, con el hijo de Pichetto. Señor, a mí me importa esa, ¿tenemos la investigación esa? Del hijo de Pichetto y alguien Bocio. La tiene, seguramente alguien la tiene. ¿Por qué ese es el carpetazo que tiene? Dicen que es ese, yo no sé si es ese o es el de Jock Landa, no lo sé, vamos a ver. En algún momento luego va a aparecer, pero yo digo... Si todos sabemos que tiene un carpetazo, si todos sabemos que el hijo de Pichetto y Bocio tienen carpetas, sí. Si todos sabemos que robaron, afanaron, lo que sea, ¿tenemos que sacrificar a 40 millones de argentinos por dos tarados que fueron chorros? Que vayan presos, ¿qué me importa? Entre él y yo, perdón, me quedo conmigo. Y sí, yo también. O sea, es simple. Entre vos y cosas me quedo con vos. Ahora digo yo, ¿qué hacemos con esto? O sea, seguimos diciéndole no le digamos traidor, tratémoslos bien, pobrecitos, porque en un día de eso, a mí me dijeron en un momento... ¿Sabes qué estoy pensando? Espere. A mí en un momento me dijeron, no podés decirles eso públicamente. Vos no podés decirle, por ejemplo, traidor a Bocio, porque en algún momento tal vez tengas que hacer un armado electoral en el cual tengas que incluirlo. Y entonces, ¿cómo volvés de eso? Y yo les pregunto, ¿para qué miércoles quiero un armado electoral a un tipo que me está vendiendo el país? ¿Para qué lo quiero? Me desprestigia. Débora, lo dije hace 2 años. En la primera traición, cuando arrancamos el otro lado, lo dije. En la primera traición hay que romper. Perdimos 2 años para llegar a este lugar rompiendo todo. Cuando... Dije la otra vez lo mismo, al otro día de la primera vuelta, que dije lo mismo, basta de estas campañas TED, de la banderita... El bailecito, sin... sí. No, flaco, déjame morir con la mía, porque esto es lo que después te reivindica a vos como militante, porque ayer se festejó el día del militante, ¿entendés? El militante peronista, ¿cómo te lo metes en Unidad Ciudadana? Por eso, muchos le salieron a pegar a Aníbal Fernández. Yo estoy de acuerdo con Aníbal Fernández, a mí me parece genial, porque esa carta que manda Aníbal Fernández quizás tiene que ver con que no tiene el espacio para poder hablar lo que tiene que hablar. Entonces, bueno, si no está ese espacio, bueno, lo busca. Ahora, criticar a Aníbal Fernández, que fue uno de los tipos más leales del gobierno de Néstor y Cristina. Mire que puso el lomo, ¿eh? Y bueno, ¿entendés? Me parece. Se comió cada cachetazo. No se merecía. Ahora yo pregunto. No se merecía una que lo atienda en el teléfono. Yo pregunto, y esto, ¿se acuerda que yo hace un tiempo le dije, después el 22 vamos a hablar? El 22 de octubre ya pasó. ¿Conmigo quiero hablar? No, yo quiero hablar con todos. Usted sabe que yo soy muy abierta, yo hablo con todos. La pregunta es: ¿por qué yo tengo quinto en la lista a Daniel Scioli, por ejemplo? Basta de Scioli. Sí, basta, eso es lo que digo yo, basta de Scioli, ya está. O sea, este señor está en la lista quinto, entró, y un Daniel Goyán me lo metieron en el puesto 20. Un tipo que hizo de todo para que todo el país tenga remedios y para que la gente pueda tener una atención médica como la gente, está en el puesto 20 y no entró. Entonces tenemos a Gabriela Cerruti, que le votó todo a Macri cuando fue concejal en la ciudad de Buenos Aires, la tengo de diputada ahora. Y resulta que Daniel Goyán se me quedó afuera. Sí. Entonces yo pregunto, Daniel Scioli, que boicoteó a través de, con el tema de la Fragata Libertad, boicoteó con el tema de, no, que nosotros queremos que se discutan la... ¿Cómo era? Digo, la verdad, lo respeto. De la última campaña lo respeto. No, yo no. Fue un desastre. Fue un desastre, la provincia. Fue un desastre cómo manejó la provincia. Fue un desastre todo. Eso estoy totalmente de acuerdo. ¿Está? Bueno, pero entonces, se la bancó. No, otra. Sí, puso la cara y se quedó así como Drupi. Yo también estoy siempre. Mira qué bien. Pongo mi cara así de tonta y me quedo. Digo, ay, que me digan lo que quieran. Yo pero no digo nada. No sea tan mala. Calladita la boca, no digas nada. No respondas. Listo. Me voy a jugar al fútbol con Macri, el día que operan a Cristina, que le están sacando un coágulo de la cabeza, que no sabemos si se sobrevive, si no sobrevive, no sabemos qué va a pasar. Y el tipo, el más importante del Partido Justicialista, se va a jugar al fútbol con Macri. Y ahora lo tengo de diputado. ¿Usted quiere que yo me tranquilice? ¿Cómo hago? Dígame cómo hago. Golpeé como hago. Tengo que hacer milanesas en la radio. ¿Sabe qué? Voy a pasar a los medios de comunicación para que se comuniquen con nosotros, que no lo he pasado, se me ha chispoteado. Y para mandarnos un WhatsApp es el 1557652768, repito. 1157652768. Si no, pueden hacerlo en nuestro Facebook, que es La Hora Sin Sombra. En Twitter es @hora-sin-sombra. Al Twitter de Mavaires, que es @mavaires. Y el mío, que es Gustavo Paula o Paula Gustavo, no recuerdo ya. Porque ya no saben cómo se escucha. Ya no, la verdad que no entiendo nada. Y no, vuelvo al tema de. A un tema interesante de las reformas. Me parece que el otro día, cuando hablaba con Juan Tangari, cuando llego, yo llego muy preocupado, así como vos. Yo le pregunto, ¿usted sabe si él quiere que usted lo nombre? No importa, yo todavía no. Y llego muy preocupado, ¿no? Porque diciéndole, che, loco, qué garrón el tema de la cosa. Y muy gracioso el. De la cosa, diga, hable bien. El tema de la reforma previsional. La reforma, ahí está. Entonces llego muy preocupado y muy irónicamente, como es Juan, me dice, pero está muy bien, me dijo. Yo te lo apoyo, me dijo. Y yo te juro que se me cayeron los ojos. Y yo ahí le parto el plato de. Claro, yo le digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Entendés? Me dice, bueno, me dice, imagínate, dice, todos esos son los que votaron a Macri. No todos. Todos, pero la mayoría. El 51. Y me dijo, el 49 no. Sí, y es muy irónico, Juan, y la verdad que me. Me hizo pensar. No, a mí no. A mí no. A mí no me hace pensar y no me parece gracioso que un dirigente justicialista diga eso. No, porque no lo dijo en ese sentido. No, no importa. O sea, esta cosa de, bueno, pero lo votaron los viejos, entonces los viejos que se joroben. No, a mí no me gusta la idea de pensar que porque alguien convencido. No, lo mismo que pasó con Víctor Hugo. O sea, nadie puede festejar un despido. A ver, o sea, ¿cómo vas a...? ¿Cómo vas a ponerte contento porque despiden a alguien o porque le van a bajar el sueldo a un jubilado? A ver, el que tiene la vaca atada, la máquina de hacer chorizos, la fábrica del tambo, la fábrica de quesos, ese tipo dice, bueno, no importa, ¿qué es lo que te dice dar? Bueno, pero los derechos fundamentales se sustentaron, te dice, y vos lo querés matar, porque decís, no, flaco, no me están sustentando los derechos fundamentales si me vas a hacer laburar 5 años más, más horas. Sí, no, por eso, o sea, pero... No. No, pero lo repito, la cosa me pareció muy muy irónico y muy gracioso a mí. No sé si... La verdad que no, yo no me hubiera puesto... no me hubiera reído. O sea, la pero... Verdad que no. No, lo que pasa es que es increíble cómo... porque vos vas a hablar con los viejos y siguen hablando de que está bien lo que está haciendo. Pero a ver... Este es el tema. Entonces, si, yo pregunto, yo le voy a hacer esta pregunta. ¿En qué medio de comunicación le informaron a la gente de qué se trata esta reforma? Débora, no es un problema económico. Contésteme. En C5N te la informaron. En C5N me informaron una parte. A sueltita, con perlitas, cositas sueltas. ¿En TN no te informaron, por ejemplo? TN no me informa. Y TN la tengo puesta en todos los bares, en todos los centros médicos. Los jubilados viven adentro del médico. Sí, está bien, Débora, pero ¿sabes qué pasa? Me parece que este voto no tiene que ver con lo económico. Acá tiene que ver con otra cosa, acá tiene que ver con el odio. No, mire, más allá del odio. Me parece a mí que lo que no importa, no importa si están mal económicamente, si no llegan a fin de mes, si no pueden pagar la luz, no les interesa. Yo lo entiendo. No les interesa. Acá hay odio, no hay un problema económico. La gente no está informada de la reforma laboral, previsional y sanitaria. No está informada. Y cuando usted le dice, van a reformar el CUS este que van a hacer, la cobertura universal de salud, sí, le dice, bueno, ¿y a mí qué me importa si yo tengo obra social? No, tarado, vos tenés obra social, pero tu obra social no te va a pagar más prestaciones de las que cubre el hospital. Te la van a sacar. ¿Quién le está diciendo eso a la gente? Vos. Nadie. Vos. Nadie, no existe, no están los medios, no están los diarios, ni Página 12 se lo dice, mire lo que le digo, ni Tiempo Argentino, porque están... evaluando tantas cosas al mismo tiempo que no tienen tiempo de poner punto por punto de qué se trata cada cosa que está en esa reforma. Son 145 puntos. Bueno, ¿dónde están los 145? Yo los quiero leer. A mí no me puede llegar un PDF y yo estar en una radio durante 2 horas leyendo el PDF porque la gente se aburre y se va. apaga, cambia el dial, se va a escuchar a Liberty, por ejemplo. O a Barragán, que encima hoy a las 12, justo a las 12 tenía que hacer el programa. ¿Hoy empezaba? Hoy empieza, pero será no, posible. Jodeme. A las 12. Ustedes, amigos suyos, mire. Sí. Así que bueno, el tema que es... Me pone muy contento que trabaje. No, a mí también, pero justo a las 12, claro, empezó a la 1. Diga la verdad. Bueno. No importa. ¿Qué vamos tiene, a dos horas? Cuénteme. De 12. Vamos de a escucharlo, Débora. De 12 a 3. No, yo te voy a hacer el programa. 11:44 en este. Ahora, yo digo. En este sábado, ¿no? Más allá. Usted, sí. Si usted cámbiame de tema si quiere. Pero yo le pregunto: ¿cómo hacemos para informar a la gente, que ya de por sí a nadie le interesa mucho informarse, porque es más divertido que alguien se lo dé todo masticado? Obvio. Bueno. Es como a mí. A mí me gusta todo masticado. Usted dice, bueno, agarro el título. ¿Qué dice el título? Ah, van a reformar, sí, porque es necesario, porque pobrecito. Y ahora la gente vive más, decí la verdad. ¿Para qué querés trabajar menos? Después en tu casa te aburrí y tenés que estar con tu mujer, como dijo Pichetto. Tenés que ir a ver a tu mujer. Eso era bastante lógico. Bueno, el tipo lo quiere. Es lógico. Me imagino digamos la esposa de Pichetto lo contenta que debe estar. Sí, por eso lo deben mandar al Senado todos los días. Anda, anda, quédate en el Senado, sí. Mirá, ni vengas para acá. Pero yo digo... Pero, bueno, la esposa de Pichetto disfruta de una buena vida. No le molesta que le diga eso, supongo. ¿Vos qué decís? La verdad que para estar con ese señor tiene que ser muy igual a él, si no, no puede estar con ese señor. Pero bueno, al margen de eso, más allá de la parte graciosa que le queremos poner, a lo que voy es a que nadie informó de qué se trata cada cosa. Y cuando está... Y cuando está expuesto en la ley, cuando uno lo lee, el PDF, la verdad que medio que tiene que hacerse un curso de abogacía para entender de qué cuerno se trata, cuando le dicen, vamos a reformar el artículo 3 del inciso cuarto de la ley 28.322, y usted dice, ¿pero qué es eso? Tiene que ir a buscar la ley. En cambio, si a mí me dicen, mira, te están hablando de tal cosa y van a hacer tal cosa, es más fácil. Entonces yo digo, porque hay una Unidad Ciudadana sacó unos banners chiquitos, una cosa muy simple que me pareció genial. Yo siempre que los encuentro los difundo para que la gente se informe de qué se trata la reforma. La reforma no es solo laboral. Débora, se acaba de perder un submarino y vos me estás pidiendo que te apliquen una ley, ¿entendés? O sea, perdieron un submarino. ¿Estamos? ¿Sabe que hace un rato yo estaba mirando y desde... No, yo no, estoy desconectado desde ayer. Desde el gobierno de las Islas Malvinas, o sea, ese gobierno usurpador que tiene las Islas Malvinas, ellos llaman Falklands, ¿no? Sí, Falklands. Bueno, dicen que bueno, que ellos tienen algún tipo de radares con los que podrían ayudar en la búsqueda de Lara San Juan y qué sé yo. Mirá qué piola, alguna gente. Y yo pregunto, ¿y no lo habrán bajado ellos que estaban haciendo pruebas misilísticas a partir del 30 de octubre? ¿Apuntando hacia nuestra costa? Débora, te odio. Pregunto. Te odio. Si lo hubieran bajado, ¿quién se hubiera enterado? Y ¿usted se enteró que estaban haciendo pruebas? Los 44 marineros se hubieran enterado seguramente. 44 marineros en un submarino donde entran 37 personas. Mira, loco, ¿eh? Explíqueme por qué hay 44. Se colaron 4. 7. 7, bueno. Qué mal que ando, ¿eh? Mal. Está mal con las matemáticas. Sí, las matemáticas nunca fueron muy fuertes. Pero escúcheme, ¿cómo tenemos 7 tripulantes más en una nave? Y bueno, por ahí iban a Mar del Plata. ¿Entendés? Justo está el Festival de Cine, no sé si viste el lobo marino con el patito. No lo puedo creer. ¿Cómo dejaron a ese hombre hacer eso? Yo un día voy a sacarme a la Juliana, así. ¿Entendés? O sea, es una cosa tremenda. Yo no puedo creer. Y bueno, le pusieron un patito. Es el país de los idiotas. Es el país de los idiotas. Pero es muy kitsch. Usted se da cuenta que son muy kitsch. Sí. Es muy de Capusotto. No sé qué pisa. Ah, bueno, sí, obvio. Es capusotiano. Sí. Ese se supone que es el festival más importante de Latinoamérica en cine. Es. El Festival de Cine de Mar del Plata es uno de los más importantes del mundo. Mucha gente de muchos lados y del mundo. Van a poner Patito y los dos laureles esos horribles al costado, eso va a quedar ahí. Usted me dice. Y abajo no sé qué, han puesto como una pileta. Como si fuera el mar. No. ¿Y qué tiene que ver el laurel ahí? No sé, laureles saliendo del mar con un patito y el lobo marino. No entiendo. Un laurel y una paloma podría ser, pero un mar con un laurel. No entiendo qué quisieron hacer. Y el lobo marino no necesita un... Mirta Legrand iba y vio que se le pinchó una goma en la ruta 2 y se volvió. Jodeme. Así nomás se lo digo. Que vino también, que casi anduvo mal es en la familia presidencial, ¿no? Mincha Pamada, ¿no? O fue ¿usted le cree? ¿Usted le cree? Yo le pregunto, ¿usted le cree? No, yo no le creo nada. Yo no le creo. Nunca le creí. Yo no le creo. Ahí me dice... ¿Qué hizo dedo? Había una mujer que estaba diciendo... ¿Cómo que hizo dedo? No, es una cosa... Así, de dedo. Es una cosa muy loca. Hay gente tuiteando, porque enseguida sacaron a los trolls a tuitear, a decir que mirá qué bien este presidente, qué tipo tan valiente que se bajó del helicóptero. ¿Dónde queda ese coincidente, por favor? ¿No sabés dónde queda? No. Si alguien sabe, me envasa el dato donde queda ese colcente, porque yo voy a tomar medidas ahí. Dicen que se bajó del helicóptero con su familia, sí, ¿no? Porque él es muy valiente. Espero que voy a ver si la gente ya me está contestando. Y entonces fue y se subió a un auto de unos desconocidos que lo llevaron hasta Chapalmalar. Claro, yo quiero, a ver, pensemos qué tipo esto. Buena onda, ¿eh? Pensemos esto. Chapalmalal, la residencia presidencial que debe estar armada hasta los dientes y custodiada por un montón de gente. Se cae el helicóptero, vamos a suponer que aterrizó de emergencia. Sí. Aterrizó dentro de Chapalmalal, o sea, no estaba en cualquier lado, okay. Estaba en un campo en Chapalmalal. Es decir, che, venime a buscar porque, mirá, nos quedamos con el helicóptero. Sería lo más razonable que alguien de seguridad, ¿no? De la seguridad presidencial aparte depende del ejército. Sí, tengo entendido. De Bullrich. No, depende. No, la seguridad presidencial no depende de... Ah, él es vivo. A mí me deja la seguridad aburrir y él se agarra de la... Obvio, él se agarra lo que sabe. Qué hijo. Así que... Yo lo veo en la ruta. Primero no va, tiene que correrse. Nunca pasó. Primero nunca, se tiene que correr. Nunca pasó. Pero la gente que lo levanta, ¿sabe que ese señor atropelló a una persona? No, créame que eso nunca pasó. No, nunca pasó. Bien. Nunca pasó. Lo del atropellamiento, usted dice el asesinato de Paula Elizabeth González, sí, de 14 años. Usted, la gente esa que lo levanta, ¿sabe que ese señor con no se enteraron. Diego Caña y Martín Palermo tienen sellado. Le pegaron los labios así con la gotita. No hablaron nunca más. Nunca más. No, es raro, siempre le pasa algo. A mí me sorprende que justo le vino a pasar esto, que justo, y que justo alguien que no lo conoce lo llevó, o sea, perdón, pero no... Con la seguridad, mucha seguridad, y de repente claro, que alguien te lleve así. A ver, te pone una valla a 500 metros de donde va para que nadie se acerque. Me imagino en el medio de, no sé, del Estado Islámico, Siria... Si te tambalea el helicóptero, bajás en algún lado, ¿no? Ahí tenés miedo. Y te dice, ¿y qué hace la ruta así haciendo dedo? Yo no le creo. Porque este como... No sé si viste la foto el otro día de Macri saludando al pueblo enrejado. No sé si la viste. Sí, la de los pobres periodistas ahí detrás del corralito. Están enjaulando gente. Sí, ¿sabe qué me hizo acordar? Al registro que hacen en Israel cuando tienen que pasar los palestinos. Que los meten a todos así, en una jaula, tipo de este tamaño, como el del estudio de la radio. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que yo estoy enjaulado? Nosotros estamos enjaulados acá. Diga la verdad, si acá nos cierran las puertas, quedamos adentro para siempre. Yo tengo miedo que un día abran la canilla o pierdan mucho el coso y nos inundemos. Como una pecera, sí, ¿se imagina? Estaría bueno ser pez alguna vez. Bueno, ¿nosotros sabes qué vamos a hacer? Vamos a escuchar una música. Primero dígame, porque yo sé que hay mensajes. A ver, espere. Tengo uno que no lo puedo leer tranquilamente porque es una amenaza. ¿Necesita los lentes? Tranquilamente. Sí, primero. Sí, los lentes los necesito. Vaya al oculista. Sí, ya sé. Excelente, como de costumbre, la editorial de Débora. No sorprende. Gracias. Excelente el aporte de Marcelo, que no está, obviamente. Claro, y Gustavo, que obviamente está. Adhiero y comparto todo lo vertido por ustedes. Ahora solo una pregunta. Nosotros, en nuestra lucha por una sociedad más justa e inclusiva, tenemos en cuenta si por quienes luchamos, que se quieren ayudar a ellos mismos. Mario Frugoni. Cuando suban el editorial con todas las amenazas, con todas las... como todas las semanas, no como no, todas las amenazas. ¿Qué está leyendo? Creyendo que la no gente... No metan problemas a la gente. Este no lo puedo leer porque este señor cacheteó al hermano. ¿Cómo? Y no se puede leer, sí. Tiene un mensaje que cacheteó al hermano. Dígame qué es lo que dice. No le puedo, se lo tiene. No, diga quién lo dijo, pero diga no que... dice, escalofriante editorial, dice. Ya arrancamos bien. Bueno, esas palabras que te gustan. Escalofriante, sí. Te gusta. Quiero salir a cagar a cachetazos a Roberto, que niega la realidad. Bueno, no se puede, señor. No lo haga. Ayer cacheteé al idiota de mi hermano. Bueno, genial. Bueno, pero trate la de familia, no pegarle. ¿No? Trate de no pegarle. A ver, una de las cosas... Esto es lo que está generando usted con esas editoriales. Yo le digo, estas discusiones que ustedes tienen acá, yo las tengo en mi casa, así que no se preocupen que esto es algo. En mi casa no se habla más de política. No, yo las tengo porque me dicen, no podés hacer nada porque no te escuchan, no te entienden, todo lo que vos les decís no les entra. Entonces yo digo, hay muchas formas de hacerle llegar a la gente lo que necesita saber sin hablarle del gobierno, ni de Cristina, ni de política, ni de nada. Vos agarrás una factura de luz o de gas, sí, y cuando te llegan 3 lucas, empezás a los gritos, ¿eh? Sí. Pero ¿cómo puede ser? 3 lucas, yo antes pagaba, no sé, 500 pesos. Entonces vos estás haciendo escuela, aunque no menciones la política, ni menciones a Macri, ni nada. Entonces después, así como al pasar, tirás, el dueño de Metrogas, ¿quién es? Y empezás a tirar. Vos sabés que yo hice lo mismo. Yo me llegaba una boleta de 50 pesos y de repente me llega una de 200. Entonces, le planteo el siguiente interrogante. Bueno, te llegaba 50 pesos, ahora te llega 200. ¿Y sabés que me contestaron del otro lado? ¿Qué? ¿Mi plata no vale? O sea, como borrachos. O sea, a ese nivel, con esa gente tenemos que discutir nosotros. O sea, vos vas con todo de coche y le decís, ¿y sabés que era el de Sur? Sí. ¿Y cuál es el problema? Me pago 150 pesos más porque puedo pagarlo. ¿Y cuando no puedas? ¿Qué cosa? Esa es la respuesta inmediata. Cuando es... no pueda, pero mientras no puede, se terminó. Fenómeno. ¿Y cuando no puedas? Ahora, cuando te corten la jubilación, por ejemplo, y en lugar de tener un aumento que supera la inflación, vas a tener un aumento, por ejemplo, este mes te hubiera tocado un punto de aumento. 1%. ¿Qué haces? A mí lo que me jode de todo esto es... el otro día me encontraba con una vecina del barrio, y el problema que tenía era que la hermana estaba en el Evita. Uh-huh. Y no tenía... No grite. Y no le habían entregado los medicamentos oncológicos, por ejemplo. Sí, eso está pasando mucho. Entonces la ahí provincia de Buenos Aires no estaba, está entregando. Claro, entonces ahí... Más allá de lo que uno puede joder con los aumentos y todo, que es realmente grave, me parece que en la tercera edad el tema de la medicación me parece que es muy, muy heavy. Y me parece que ahí sí habría que prestar un poco más de atención también, ¿no? Pero no solamente en la tercera edad. O sea, últimamente estoy viendo muchos casos de gente que tiene enfermedades oncológicas. Sí. No les están dando la medicación. Tienen que hacer una peregrinación para conseguir un medicamento. La verdad que esto no pasaba. Hace poco murió un señor también. Sí, porque no le dieron la medicación y llegó la medicación, la orden para darle la medicación llegó al otro día que se murió. O sea, realmente esto no pasaba. No tenemos que vivir así. No tenemos por qué vivir mal. Este es un país rico. No tenemos por qué vivir mal. Pero si toda la riqueza se la llevan 8 tipos, entonces sí, todos vamos a vivir ¿sabes mal. Sabes que a mí en la facultad siempre me dijeron que un buen gobierno es aquel que se fija en los chicos y en los abuelos, ¿no? Bueno, su facultad no sé qué estaba pensando, mire. Mi facultad es la mejor del país. Así que lo que vamos a hacer ahora, sí, de hora, siendo las 11:57 con 30, 31, 32 segundos, vamos a escuchar un tema. Sí, ¿sabes qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo voy a dedicar. ¿A quién se lo voy a dedicar? Se lo voy a dedicar. Yo tuve problemas por dedicar. No. Yo no tengo ningún problema. Yo se lo voy a dedicar a esa persona que está ahí escuchando y que ha estado escuchando. Me está poniendo muy melosa usted. Está escuchando todas estas sarta de cosas que ya no, nosotros mismos no nos aguantamos. Mire, entonces vamos a traer un tema suave, dulce, tranquilo, para que la gente se serene y después pueda seguir escuchándonos. Si no, se nos van a ir. Sí, obviamente. Vamos. Listo. Hoy la atmósfera comprime sus pies. Ella es mi chica lunar. Don, don, don, don, don, don. Enséñame más tu habilidad de nadar. Ese es mi espejo y refleja lo que soy. Suele ser duro aprender. De este sábado y estamos acá en la Hora Sin Sombra en FM La Boca. Y bueno, vamos a tratar de comunicarnos con Gabriel Mariotto para hablar un poco de lo que acontece políticamente en la Argentina. Así que bueno, afuera está muy lindo. Ay, no, espere un cacho, señora. Que sale. Hola. Ay. ¿Listo? Ahora sí. Tenemos unos pequeños inconvenientes técnicos que ya estoy solucionando. Ahora sí. Hola, Gabriel Mariotto, ¿estás ahí en línea? Hola. Hola, Gabriel. ¿Ahora se escucha? Hola, Gabriel. No se está escuchando. ¿Por qué no? Bueno, tenemos un problema técnico, lo vamos a solucionar llamando de vuelta y hablando directamente desde acá. Dale, ahora. ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Sí, Gabriel, ¿me escuchás? Bien, sí, perfecto. Ah, ok, ¿se escucha bien? A ver, sí, nosotros. Sí, muy bien. Oh, perfecto. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Estamos acá en la hora Sin Sombras, somos Débora y Gustavo. Y bueno, Débora, no sé, querías preguntarle algo a Gabriel. Ay, sí, quiero preguntarte, Gabriel, porque estamos un poco nerviosos con todo esto que está pasando, tanto con la reforma, esta gente que de repente empieza a votar cosas que no han sido elegidos para entregarnos de esta manera. Y queremos saber cuál es tu opinión, qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa dentro del peronismo también, que vemos que hay un poco como de agite, y queremos saber, conocer tu opinión. Bueno, reflexionamos juntos, porque es una situación compleja la que estamos atravesando desde el Movimiento Nacional y Popular. La derrota ha sido feroz, parece que fue hace 10 años la derrota del 17, porque el gobierno se empeña todos los días en poner en agenda un eje de sometimiento para nuestro pueblo. Y bueno, es muy importante entender el contexto en donde se desarrolla esta avanzada. Primero, al no haber Estado de Derecho, no haber debido proceso, estar en cuestionamiento permanente la presunción de inocencia, y compañeros presos sin condena, no solo se horada y se degrada a estos compañeros, a estos exfuncionarios, militantes del proyecto y del peronismo, sino que también sirve como símbolo disciplinador para que nadie se atreva contra ellos. Vos fíjate que la reforma previsional que el gobierno va a enviar a diputados va o intentará modificar la ley de jubilaciones que impulsó Amado Gurú, que hoy está preso en Ezeiza, sin condena. Entonces, es ahí donde aparecen, amainando el plumaje al primer ruido, muchos de los legisladores que entraron por nuestras listas y que intentan por todos los medios ser funcionales, sutilmente dóciles con el gobierno, por temor a que ellos estén en el bolillero grosero de la televisión a ver quién es el próximo detenido. Sí, estamos viendo que también, por lo menos a mí me sorprendió que no haya habido una defensa más enérgica de parte, por ejemplo, en el caso de la del desafuero que hubo para con el señor Devido, y porque era el desafuero y la prisión, o sea, no era solo el desafuero. Entonces me pareció que era, algunos es como que se lavaron las manos y quedó, no sé, me pareció un poco injusto, ¿no? Porque es alguien que había estado trabajando para hacer todas aquellas cosas que han beneficiado al país, como podrían ser las represas, los trenes, los puertos, o sea, hubo un montón de obras donde muchos gobernadores se vieron beneficiados, y sin embargo no vi una defensa, me hubiera gustado ver una defensa un poco más enérgica. Sí, sí, comparto con vos, Débora, me hubiera gustado que los compañeros bajaran al recinto y si el bloque tenía posiciones disímiles, que queden expuestas ante la sociedad. Exacto. Pero sí, sí, yo no comparto la estrategia de diputados de no bajar a defender a los fueros de Julio Devido, que por otra parte, en una campaña de difamación, dice no corresponde, no está habilitado tener fueros, o no estaría habilitado porque el delito que se le imputa es anterior a ser electo, y eso es una excusa para que ni Julio Devido pueda ejercer su derecho a representar, ni los que lo votamos a ejercer nuestro derecho a tener un representante presidente de la Comisión de Energía, nada más ni nada menos, para oponerse a la locura a que nos lleva en materia de tarifas y en materia de plan energético el señor Aranguren como exministro o ex gerente de Shell y ahora ministro del gobierno de Macri. Sí, recordemos, Gabriel, también que fue Aranguren el que lo pone como presidente de la Comisión de Energía, ¿no? Bueno, no, lo votó el diputado. Sí, está bien, pero lo aprueba él también. Bueno, tuvo una declaración, pero medio porque ya Julio De Vido era el electo presidente de la Comisión de Energía y no tiene más remedio que aceptarlo. Pero para nosotros sería muy importante tener un presidente de la Comisión de Energía como Julio De Vido, que es un hombre que sabe de ese tema. Sin embargo, fue preso sin condena, como tiene que ser la oligarquía, con distintas metodologías. Esta no tiene el formato tan expuesto y macabro de las desapariciones, las torturas, las muertes, los bombardeos, los fusilamientos, pero con una forma un poquito más ajustada o más cercana al límite de la institucionalidad, lo que están haciendo es encarcelar compañeros, amenazar compañeros, como ha ocurrido en otras etapas del peronismo. Y hay muchos dirigentes que no están a la altura de las circunstancias porque tienen miedo. Y acá esto no es para miedoso, esto es al revés. Si no tuvimos miedo cuando impulsamos, como en el caso de Amado, la estatización de los fondos de las AFJP, no tenemos miedo cuando impulsamos la ley de medios o el fútbol para todos, no vamos a tener miedo ahora que nos están apretando permanentemente con la intención de detenernos, porque sabemos que esto, el tiempo histórico demuestra que cuando gobierna la oligarquía avanza ferozmente, pero esta oligarquía no la va a juzgar la historia. A la oligarquía no la va a juzgar la historia, la va a juzgar el futuro. Todavía hay mucho futuro para el Movimiento Nacional y Popular. Entonces, el pueblo va a organizarse, va a resistir. Este plan económico va a chocar con un iceberg inevitablemente, no tiene otra salida, es inexorable el fracaso en materia económica y el estallido social que va a provocar estos errores acertados que viene llevando adelante sistemáticamente el gobierno. Recordemos que lo primero que hizo fue devaluar, después quitó retenciones y los alimentos se fueron a las nubes, después provocó el tarifazo, después intenta abrir las importaciones, como fue Cavallo y como fue Martínez Dios y como fue Alzogaray y como fue Krieger Bacena y como fue Prebisch y como fue Roca Runcima y como fue Roca y como fue Rivadavia. O sea que no nace en un repollo, esta política económica ya la conocemos desde el fondo de nuestra historia, pero el Movimiento Nacional se reconstituye. Hemos tenido muchos compañeros que dejaron la vida, hemos tenido muchos compañeros que estuvieron presos, incluso torturados, y ahora el gobierno nos mete presos, nos somete, no deja visitar a los compañeros privados de la libertad, realmente tiene una falta de humanidad total. Esto se anota, y cuando volvamos, vamos a volver con más institucionalidad, con más democracia, pero llevando adelante la profundización para liberar definitivamente la patria. Sí. Yo quería hacerte una... Estábamos los dos queriendo decirle cosas. Yo quería hacer una aclaración, porque sé que estuvieron ayer como una forma de recordar el Día del Militante y de exponer esta injusta detención, tanto en el penal de Ezeiza como en el de Marcos Paz. Se hizo una movilización. Creo que estuviste allí. Sí, yo estuve en Ezeiza, me enteré la mañana. Son cuestiones que salen casi espontáneamente de compañeros que dan una idea o una propuesta para estar más juntos, más cerca y más cerca de los compañeros que están pasándola mal en esta privación de la libertad sin condena. Y así estuvimos en la puerta del penal de Ezeiza, otros compañeros fueron a Marcos Paz, y bueno, a los 45 años del retorno de Perón, recordamos esa gesta heroica, la heroica resistencia de 17 años que después se transformaron en 18, hasta el retorno definitivo en el año 73, el 20 de junio del general, y entendiendo que lo que nos está pasando no es una cuestión de coyuntura, sino que es una metodología que usa este gobierno gorila, oligárquico, colonial, y que quien se atrevió a enfrentar poderes realmente pasa momentos muy difíciles, pero que esa angustia de hoy se transforma en fuerza y esa fuerza se transforma en lucha, y esa lucha para recuperar el gobierno de la Argentina, organizándonos como corresponde, con mucha participación, con mucha opinión, con mucho diálogo y con mucha expresión y discusión si es necesario dentro del movimiento, para que surjan los emergentes más representativos y poder ganar las próximas elecciones y ponerle un freno a la locura económica que nos lleva adelante este gobierno gorila. Sí, eso está claro. Ahora, ¿pudieron ver, por ejemplo, a Amado Vudú? ¿Pudieron entrar a verlo o no? No, porque el servicio penitenciario tiene sus reglas, sí, y son reglas muy, muy groseras. Primero hay que ir con el certificado de antecedentes. Primero hay que ir con el certificado de antecedentes. Una vez que vas con el certificado de antecedentes de la Policía Federal, tenés que sacar un número para que te den una credencial. Y a partir de esa credencial, si el interno te considera en una lista, podés ingresar. Ayer iban a ingresar tres compañeros: Manu Quieto, Daniel Tonietti y Artemio López. Sí. Tenían toda la documentación, pero cuando llegaron, sacaron números para tener la credencial, y la credencial a los que retiraron a las 4 de la tarde. Es más fácil. Entonces, que me den un turno en el hospital. Ya se superó el horario de visitas. Ahora, en este momento, está la esposa de Amado haciendo la cola a ver si la dejan ingresar, porque tampoco ella, como familiar, tiene la credencial, porque todavía no se la han dado. Y los familiares, la esposa en este caso, tiene los primeros 5 días de detención la posibilidad de visitarlo, pero después ya entra en el régimen de visitas establecido. Pero para eso tiene que tener la credencial, y la credencial no se la dan. Entonces tiene que ir a pedir, a mendigar, por favor, que la dejen ingresar. Está desde hace 2 horas con la incertidumbre, haciendo la cola, a ver si puede ingresar una mujer embarazada de 7 meses de mellizo. Eso quiero ver. El nivel de degradación es altísimo. Es como nos imaginamos. Ahora, una pregunta, Gabriel. ¿Esto es con todos los detenidos o es solo con algunos detenidos porque son cárceles de máxima seguridad? Mirá, esto lamentablemente pasa con los presos políticos y también pasa con los presos comunes. Claro. Esto pasa con el nivel de degradación que tiene el servicio penitenciario, es altísimo. Tengo entendido, si yo mal no recuerdo, que cuando eras vicegobernador habías intentado modificar el tema de las cárceles en la provincia de Buenos Aires, habías hecho un informe muy, muy detallado de cuál era la situación en las cárceles, y eso te trajo algunos problemas. Sí, y lamentablemente desde el peso específico de la vicegobernación no pude influir en un cambio estructural como el que proponía. Porque realmente la situación de los detenidos, de los privados de libertad, es gravísima. Entonces yo, por supuesto, argumentaba ejes vinculados a los derechos humanos, pero también hacía un reclamo a la sociedad que aquí aquellos que no les importaban los derechos humanos pensaran en que esos niveles de degradación generan el huevo de la serpiente, porque es ahí donde se genera un odio y un resentimiento, que cuando el privado de libertad cumple la condena y sale a la calle y no tiene oportunidades y vuelve a delinquir, con tal de no volver a esa situación horrible, es capaz de perder su vida y hacérsela perder a los demás. Exacto. Entonces es necesario que en las penitenciarías haya por lo pronto 4 litros de agua por día por persona, como establecen, de agua pura, sí, sí, limpia, sana, como dicen los pactos internacionales, y no 1 litro de agua contaminada, y que en una celda donde puede haber 3 personas no haya 7 y con 2 colchones, y que los internos puedan ver la luz y no estar 23 horas y media encerrados y media hora en patio común. Entonces, me parece como que hay algunas situaciones que son absolutamente graves. El 51% de los privados de libertad, de los presos comunes, no tiene condena. Y ahora, la totalidad de los presos políticos están. Y por eso nosotros decíamos que lo que estaba ocurriendo en Jujuy con Milagro Sala era el globo de ensayo de lo que iban a llevar adelante en el resto del país. Exactamente, exactamente. Eso es lo que nosotros desde aquí, por lo menos, siempre venimos avisando. En realidad venimos hablando del tema de Milagro Sala porque creo que fue el caso testigo. Pues el caso bueno, vamos a ver hasta dónde podemos torturar a esta persona y humillarla antes de que alguien reaccione. Por eso creo que era importante la reacción inmediata y creo que se demoró en eso y ahora estamos pagando las consecuencias. Sí, sí, comparto, Débora, totalmente la reflexión. Creo que es imprescindible, quizás en la calle se pueda encontrar la respuesta, pero es importantísimo que se produzca un comando estratégico, que estén integrados por distintos cuadros políticos y en donde se lleve adelante no solo la defensa de los compañeros que caen detenidos sin condena, sino también ponerle freno a este plan económico. Entonces es importantísimo la reconstrucción política del movimiento, con una pata gremial que también reaccione y que resista, y sin esas actitudes tibias que tienen algunos de nuestros legisladores, que por miedo al carpetazo, a la denuncia, terminan siendo funcionales al gobierno de Cambiemos. Sí, Gabriel, y te decía, ¿no?, ya venís hablando un poco de todo esto, y se está, lo que vos decís, la parte sindical también se está armando con Moyano, ¿no?, y lo que se conoce ahora, que se fue hace dos días, lo que se conoce como la resistencia. Lo de Pablo Moyano ha sido muy esperanzador. Sí, ¿no?, obviamente, y me parece que dentro de lo que nos queda de la CGT es el único poder real que tenemos realmente, lo del campo nacional y popular hoy en día, a pesar de los tres que tenés en el triunvirato. Pero sí, la corriente federal sindical. Sí, exactamente, me parece. Muestra alguna actitud de combate, ¿no? Exacto. Porque, como decís vos, empieza a haber cierto movimiento, me parece que es el momento, quizás, y muchos están esperando esto también, que pasemos de la resistencia, ya no cansamos, dos años, pasar un poco más a la acción, porque la verdad que si siguen encarcelando a nuestros dirigentes, si siguen persiguiendo a nuestros militantes políticos, si nos siguen callando voces, y nosotros seguimos mirándonos a ver qué vamos a hacer, a ver quién es el primero. Bueno, estamos jodidos en dos años más, ¿viste? Porque no va a quedar ninguno. Claro, es importante la acción política y la acción. Por eso digo que quizás sea la calle el lugar en donde nos va a encontrar resistiendo. ¿Y cómo ves el armado, que si es que hay algún armado? Yo no, la verdad que no estamos viendo desde acá abajo, no estamos viendo mucho armado. Vemos que hay algunas reacciones. Bueno, vimos la carta de Aníbal en esta semana, vimos las cartas de Devido, que son muy claras de lo que pasó en el recinto, que realmente a mí me sorprendió mucho porque no conocía el trasfondo. Y me parece que hay allí una disputa interna dentro del peronismo por el poder, tal vez, poder ficticio, porque no sé qué clase de poder puede tener alguien que renuncia a todo, ¿no? Entonces te pregunto, ¿vos ves alguna posibilidad de reorganizar eso? Mira, es difuso y difícil como ustedes lo están planteando. Yo sugiero, creo que todos tenemos que sugerir ejes de reconstrucción, pero yo sugiero la elaboración de un decálogo, un programa. Ese programa está inspirado en los carteles que dicen nuestras pancartas. No al endeudamiento, quien está de acuerdo que lo firme, no a los presos políticos, quien está de acuerdo que lo firme, no a la flexibilización laboral, no a la reforma jubilatoria, quien está de acuerdo que lo firme. Hacemos un decálogo de acción con esos temas y después una mesa donde yo entiendo que tiene que estar Cristina, que tiene que estar Alberto Rodríguez A, que tiene que estar Agustín Rossi, el Coqui Capitanich, algún gobernador, algún otro gobernador, algún dirigente gremial. Estoy dando nombres al azar de compañeros que entiendo que tienen mucha vocación política, mucha coherencia, que seguramente suscriben a ese decálogo que empezamos a sugerir, y que esa mesa de acción política trace los ejes de la reconstrucción del peronismo. Se me ocurre que tiene que ser una mesa ampliada, pero de coherencia con ese programa que tenemos que suscribir, no un amontonamiento, una bolsa de gastos donde hay compañeros que levantaron la mano para pagarle a Griese y los buitres, donde hay compañeros que le hacen guiños al gobierno para que pase esa catarata de leyes que quiere afectar nuestros derechos. Los jueces de la corte. Pues claro, todo lo que ya sabemos, que el gobierno ha tenido el auxilio y la colaboracionista para hablar de un término que nos que también nos retrotrae a la década del 60 y del 70, de muchos legisladores que ingresaron con nuestras por nuestras boletas, por nuestras listas. Y después alguna inoperancia de otros legisladores que también ingresaron por nuestras listas, que no son funcionales al gobierno, pero que no terminan levantando la voz como corresponde. Yo creo que aquí hay que hacer un enfrentamiento abierto, liso y llano a este gobierno goril, a este gobierno oligárquico, que se quiere llevar puesto la justicia social y todas las reivindicaciones de nuestros trabajadores. Esto es un gobierno horroroso, al límite de la institucionalidad, que nos está encarcelando. Entonces realmente hay que resistir como corresponde, como buenos peronistas que somos, en la calle, con el movimiento obrero organizado. Aún aquellos gremios que terminan siendo cómplices tiran en sus bases delegados que están resistiendo de cara al interés de los trabajadores. Sí, estaba viendo el otro día que gente de la UOM, por ejemplo, estaba en contra del acuerdo que se había firmado en Tierra del Fuego, porque obviamente es disciplinador para el resto del gremio y para el resto de la sociedad. Entonces ellos estaban en contra y habían firmado una carta bastante dura respecto de la dirigencia de la UOM, así que me parece que es un muy buen momento para empezar a poner las cosas en blanco sobre negro y empezar a aclarar, bueno, aclaremos el panorama, bueno, quiénes están de este lado, quiénes realmente quieren luchar contra este gobierno y quiénes quieren hacer la plancha y seguir llenándose los bolsillos mientras todo esto está pasando. Sí, acá no se trata de hacer la plancha, acá lo que se trata es de pelear y de resistir como buenos peronistas que somos, porque realmente estamos asistiendo a una entrega colonial que es lamentable y que es absolutamente para los sueños de nuestros pibes. Una cosa más que me viene a la memoria ahora, en estos días Van der Breele, que todos los diarios habían puesto como el supuesto socio de Amado Vudú, se presentó como testigo protegido, o por lo menos intenta querer ser testigo protegido, y la declaración que hizo ayer prácticamente exculpa a Amado Vudú y echa tierra sobre Brito y Moneta, que eran los financistas del fondo The Old Fund. Entonces, yo digo, ¿no deberíamos, por ejemplo, hoy mismo, ya con esa declaración, empezar a hacer una defensa en los medios, en las redes, en donde se pueda? Porque el mismo implicado, que durante años Clarín estuvo diciendo que era el socio, está diciendo que no. Sí, por supuesto que hay que hacer esa defensa. Lo que pasa es que cada vez se restringen más los lugares de opinión. Sí. Es que sabe qué pasa. Estamos viviendo en una dictadura. ¿Viste la película de Luis Estrada, La Dictadura Perfecta? Sí, exactamente. Estamos viviendo en esa situación. Lo que está pasando con las voces que se callan cuando decían que la ley de medios iba a cerrar canales, lo que están haciendo ellos es absolutamente hegemonizar la opinión, y el juicio mediático, y la condena mediática. Yo lo estoy padeciendo con lo del fútbol para todos, desde Carlos Bursaco, que a mí no me involucró, pero me involucró la señora Graciela Ocaña sin ninguna prueba, diciendo que los involucrados eran testaferros de Aníbal Fernández y míos, sin ninguna prueba, una catarata, una cloaca de falsedades. Yo, por supuesto, impulsé Fútbol para Todos y sabía que el vuelto iba a venir de alguna forma, vuelve en ese formato tan estridente. Y que acaba de costar la vida de una persona, ¿no? También. No, claro. Por supuesto, una persona que no viene del mundo de la política como Jorge Delón, y que no resistió la difamación, no resistió verse en un lugar de acusado tan horrible. Ese juicio mediático tiene su correlato en el Poder Judicial. Nunca podemos decir justicia. Exacto. Entonces, medios de comunicación concentrados más Poder Judicial operan sistemáticamente en esa acción de poder fáctico a favor del statu quo, del establishment y del ejecutivo, que son los gerentes. Este es un ejecutivo de la sociedad rural y de la Shell. Sí. Gabriel, una consulta. ¿Por qué esto de... Estamos hablando con Gabriel Mariotto, obviamente, el ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Y lo que a mí me... Hoy parece que, como decís vos, no se cierran todas las voces, se acallan los lugares donde uno puede expresar, donde puede comentar lo que nos está pasando. Pero mi pregunta es, ¿por qué no se hizo a su debido tiempo cuando se eligió digamos, dejar de contestarle a estos medios cuando teníamos los medios y el poder como para contestarlo, ¿no? ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué se dejó difamar de esa manera? Mira, cuando se sanciona la ley de servicios de comunicación audiovisual y tarda 4 años el fallo de la Corte para darle constitución y Clarín con innumerables cautelares fue demorando sí. La aplicación de la 26.522 y falló la constitucionalidad, se puso en marcha un plan de llamado concurso para 220 nuevas televisoras en todo el país, sí. 110 para sin fines de lucro y 110 para con fin de lucro, 16 canales de televisión en Capital Federal. Y eso después se abortó, después se suspendió ese llamado concurso, gravísimo error de nuestro gobierno. Okay. Y después, cuando ya la constitucionalidad, por supuesto, estaba habilitada para la desinversión del monopolio, no se empezó por Clarín y se empezó por otros medios que eran más pequeños. Y después, bueno, eso facilitó que cuando llegara Mauricio Macri, derogara la ley de servicios de comunicación audiovisual en la mayoría de sus artículos centrales, sin ningún costo, porque nada de lo que la ley planteaba en términos de modificación estructural se había podido implementar. Entonces creo que ahí hubo un error en nuestro gobierno de no aplicarla. La ley de medios es una gran batalla de Pavón, donde la hemos ganado en el terreno y la hemos perdido en el escritorio. Así es. Lamentablemente es así. Y yo digo, si hoy tuvieras la posibilidad, vamos a suponer, pasa algo, no sé, vienen los marcianos, abducen a este gobierno, volvemos nosotros porque la gente nos vota. Contame, ¿volverías a hacer esa ley de medios o serías un poco más estricto? No, esa ley de medios con los ejes de convergencia tecnológica. Claro. No fueron considerados en ese momento porque no había margen en la legislatura para poder abordar lo que significaba el 4G y el tema redes. Uh-huh. Eso fue escindido, estaba considerado y fue sacado para que pueda surgir. Claro. De todas formas, creo que la pluralidad y la democratización de los medios es imprescindible. No se puede convivir con el monopolio. El monopolio va generando agendas y ejes, no solo agendas de coyuntura, sino agendas de paradigmas culturales. Desprecia claro. distintas expresiones, somete otras, estigmatiza otras. Entonces no hay democracia que pueda sostenerse con el monopolio, así que yo creo que es imprescindible volver a discutir los ejes de comunicación. Para eso es imprescindible volver al gobierno. Y claro. Vos te diste cuenta, Gabriel, que te metiste con dos cosas, dos negocios del grupo Clarín que eran muy importantes, que eran los medios y el fútbol. Y claro. Estás al horno. Te cuento una pequeña anécdota. Una vuelta los abogados de Clarín vinieron a verme y me dijeron, y bueno, pero si seguís con fútbol para todos y con la ley de medios, te vamos a tener que meter preso. Y yo ahora tengo 53 años recién cumplidos, pero antes tenía, cuando fue la amenaza, 45, 46. Sí. Y bueno, pero métanme preso rápido, porque más de 5 años no me voy a comer. Y cuando salgo soy presidente y hacemos la ley de medios, hacemos el fútbol. No tengo problema. No, ellos te amenazan, sí. Ahora decime, a ese nivel... Los intereses de Clarín te persiguen hasta abajo de la cama por toda la vida. Ahora, ¿a ese nivel se dirigían a un funcionario público... ¿Con ese nivel de impunidad? Sí. ¿Y por qué no hicimos Mira, algo? El primer día que yo llegué al AFCA, que era el CONFER, sí. primer día, firmo una resolución formal, no me acuerdo, una cuestión de forma, nada del otro mundo. Sí. Y cuando salgo, la secretaria estaba enviando un fax, mirá vos, 2008, fax. Sí. Y digo... Y cuando vuelvo, me quedé pensando en esa fotografía que había registrado. Digo, qué vagos son acá algunos muchachos de esta secretaria, porque no sube al piso 6 donde está jurídico. ¿Cómo se lo va a mandar por fax la resolución? Entonces le digo, me acuerdo el nombre de la compañera. ¿Por qué? ¿A quién estás mandando el fax? Dice, no, a los abogados del grupo. Y a mí me agarró una, una... No te puedo creer. Una locura. No. Locura que quería romper todo. No te puedo creer. Me calmé, le dije, no, a partir de este momento que los abogados del grupo se enteren por el boletín oficial como todos, no se hace más esto acá. Claro, el Confer, pobrecita, la secretaria, ella estaba acostumbrada a que cada resolución se lo mandaba a los abogados del grupo. Y una pregunta, ¿quién estaba en el Confer antes de que vos llegues? El señor Julio Bárbaro. Exactamente. Bueno, está. Exactamente. El que tiene las pantuflas y la cucheta en TN. Vive en TN ese hombre. A mí me da dolor porque me da mucho dolor. Algunos compañeros tan funcionales al poder. Pero no será... Decime, Gabriel. En bronca porque se han corrido todos los límites de la agresión. Pero decime, Gabriel, ¿no será que nosotros estábamos equivocados y esta gente jamás debió haber tenido lugar? Sí, claramente. O sea, no creo, o sea, yo realmente a mí me duele porque digo, es como que no estamos viendo que esta gente siempre estuvo de ese lado. Lo que pasa es que disimulaban y se hacían los amigos para tener el calor del gobierno o el calor del poder. Hay gente que trabaja, sí. Para la política y otra gente que vive de la política. Claro. ¿No? Esta gente vive de la política. Fíjate, si me disculpan, a Val Medina, por ejemplo, me parece un tipo que vive de la política y que por mantenerse ahí es capaz de... Bueno, ahora le va a dar el despacho a Bullrich. Y bueno, ahí tenés. ¿Qué sé yo? O sea, negoció entregarle el despacho de senador. A ver, el jefe de gabinete de Cristina Kirchner está negociando darle el despacho al Eisenhower Fellowship Esteban Bullrich. Sí, bueno. Es tremendo. Sí, hay cosas que duelen mucho, pero bueno, la traición es efímera, aunque se repita. Sí, exactamente. Sí, igualmente, si uno mira las elecciones de que acabamos de venir, todos estos dadores de gobernabilidad no le fue muy bien. Así que hay que oponerse lo más que se pueda, ¿no? Hay que oponerse parte por nuestra formación filosófica y porque claramente esas banderas tienen que estar bien en alto. No hay posiciones de coyuntura ni de potencial gobernabilidad ni nada por el estilo. Acá que la gobernabilidad la garantice el Ejecutivo, y para eso el pueblo lo votó. Nosotros somos oposición sistemática a este proyecto político. Bueno, no una oposición loca, pero nos oponemos a racional, a una colonia. Nos oponemos a eso. Exacto. No tenemos más remedio que oponernos. Exacto. La verdad es que teniendo en cuenta que este gobierno anda perdiendo submarinos, yo no sé cuánto puede garantizar su propia gobernabilidad. Pero bueno, vamos a poner fe en que ellos tal vez puedan garantizarla. Nosotros no tenemos por qué hacerlo. Así que nosotros tenemos que cumplir el rol para el cual fuimos votados. Exacto. Para ser oposición. Exacto. Y reconstruir el movimiento internamente para hacer una atractiva, para tener una atractiva oferta electoral y poder en el 19 volver a gobernar esta patria y todo lo que tenemos que profundizar. Sí. Porque si no, estos tipos, un cambio de constitución es imprescindible. Sí. Para clavar todos nuestros ejes de derechos que podamos establecer. El cambio en la justicia es imprescindible. Quitarle el comercio exterior también. El comercio exterior. La nacionalización del comercio exterior es fundamental. La nacionalización de nuestros puertos es fundamental. Igual te digo, Gabriel, mirá, el artículo 14, por ejemplo, 14 bis de la Constitución, dice que tendrían los trabajadores que tener participación en las ganancias de las empresas. Sí, sin embargo, claro. Fíjate qué lejos, que nunca llegó a hacerse, y ahora te están queriendo quitar derechos adquiridos que ya estaban en el 14, o sea, en el artículo 14, como el derecho a la estabilidad laboral. Estos tipos son la más rancia oligarquía. Patrón Costas es un poroto al lado de ellos. Es un gobierno de gerentes, de CEOs, y no lo disimulan. Yo creo que también hay un poquito, también hay un poquito de la embajada ahí, hay un poquito, claro, de la embajada norteamericana. Pero por supuesto. Ellos son los comendadores, son los que se encargan de la hacienda. Después. Sí, son las corporaciones, un gobierno de corporaciones. A ver, más allá de los CEO y de los nombres propios, me parece que ni siquiera creo yo que es la oligarquía en sí misma, sino que es un gobierno de corporaciones con Basta ver a la sociedad rural, basta ver a Shell en el Ministerio de Energía. O sea, son grandes corporaciones nacionales e internacionales en el Estado, ¿no? Bueno, Shell es la corona holandesa. Exacto. Así que esto es lo que pasa. Me parece a mí que, más allá de lo CEO en sí como persona, sí, me sí. parece que acá lo que hay en realidad son intereses corporativos que hacen dependiente mucho más el país de los vaivenes externos, de las políticas que se deciden en otro lado y no acá, ¿no? Uh-huh. Bueno, comparto 100%. Como siempre, los compañeros de FM La Boca haciendo punta. Estamos en eso. Te saludamos, Daniel, Gabriel, te saludamos realmente. Muchas gracias por habernos atendido. Nos gustaría en algún momento tenerte en el piso, si es posible. Dale. Así que te dejamos la invitación y tal vez el año que viene lo podamos concretar. Pero por supuesto, cuando ustedes digan. Dale, y te saludamos con los deditos. A los trabajadores de FM La Boca, un gran abrazo. A su director, un gran abrazo. Okay. Aunque cada vez que me encuentro le digo, loco, baja la potencia. Así que se lo digo al aire, hace mucho que no nos cruzamos. Está muy bien. Te saludamos entonces con los dedos en B. Un abrazo, así es el saludo. Gracias, muchas un gracias. Un abrazo, chao, gracias. Pasamos hablando con Gabriel Mariotto aquí en FM La Boca y en La Hora Sin Sombra. La verdad que es muy interesante su... ¿Qué tenemos? Acá tenemos un... Tengo un Arturito. Sí. Tiene un Arturito acá que nos se está haciendo solo, ruido. ¿Sí, te cuenta? Sí, sí. Así que bueno, vamos a... ¿Sabe qué vamos a hacer? A ver. Vamos a ir a escuchar un tema. Creo que... No sé cuál es el tema. No sé si viene 5 minutos más. Exactamente, 5 minutos más de Calamaro. Y después vamos a escuchar un audio y vamos a hablar sobre ese audio. 12:40. 12:40. Iba para torero, cobarde y artista, y me quedé en un rincón neutral. No importa si todos son cortos de vista, se nos ve el plumero a los dos por igual. Otra para el cafiolo prudente y cordial, no necesita pedir perdón jamás. Y así suene muy poco sutil, de tu cuadril no me olvido nunca más. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado y solo late por los dos. Y va para bolero sediento y cerril. Qué mundo hostil, sufrir fue permitido. Bajo el halo de luz de un par mil. No importa, no habrá más pena ni olvido. Un amigo sale poco de su casa, tiene razón. Allá afuera todo el mundo va armado. De este lado tengo el corazón. Mi sierra eléctrica no cierra los feriados. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Tengo cada sensatez y me puedo equivocar. Si pudiera mataría por 5 minutos más. Tengo abierto el minibar y cerrado. Y solo late por los dos. Si pudiera mataría por 5 minutos más. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón. Y solo late por los dos. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo vuelta, porque sabe que tenemos un montón de cosas. Por ejemplo, tenemos un audio. Yo sé que ahora me van a empezar a tirar con cosas, traten de no pegarle, gracias a Dios estamos por irnos. No me tiren misiles, pero quiero que escuchen este audio de Alfie hablando en el programa de Jorge Lanata, donde explica claramente algunos de los problemas que tuvimos en el otro gobierno. Debo decir, todo lo demás que dijo Alfie, yo no estoy de acuerdo. Pero en ese pedazo es exactamente lo mismo que podemos pensar cualquiera de nosotros. Jessica, vos sí soy. Perdona que te interrumpa, pero... No, dale. A ver, Cristóbal López está muy, pero muy complicado judicialmente. Ahora, el que parece haber zafado es Spolky, que se desprendió apenas, digamos, termina el gobierno de Cristina. Pareciera que él zafó de toda esta situación. ¿Es así o tiene alguna situación pendiente? Mirá, Spolky tiene algunos juicios laborales pendientes. Spolky también fue, hasta los abogados de Spolky fueron sancionados. Yo el viernes daba la noticia que los abogados de Spolky habían sido sancionados por mentir, digamos, y estafar a trabajadores. Pero es porque hay un tema ahí que es difícil de plantear, digamos. El tema es así. Detrás de Spolky había gente muy poderosa. Estaban los servicios de inteligencia, claramente. O sea, los servicios de inteligencia de Cristina Kirchner eran los que trabajaban en ese grupo de medios. Para eso, los servicios de inteligencia son los mismos que hay ahora. Es decir, a ver, los servicios de inteligencia no cambian con cada gobierno. Entonces, está claro que los que trabajaban en ese grupo de medios como caras visibles tienen una protección de la misma gente que estaba antes. A ver, para que seamos más claros, durante 3 años el gerente general del grupo de Spolky era un señor que se llamaba Juan José Galea. Fue gerente general y la tarjetita de él decía gerente general y estaban los 20 medios del grupo Spolky. Todo el mundo decía, bueno, estos grupos, estos medios hacen operaciones sucias, empapelaban toda la ciudad con la cara de Daniel Santoro para decir que era un espía ruso. Bueno, Galea fue designado director de administración y finanzas de la CIDE por Macri. O sea, el que maneja ahora la plata de la CIDE era el gerente general del grupo Spolky. ¿Por qué? Porque eran los servicios de inteligencia los que manejaban esos grupos. Estaba Galea, estaba Darío Richarte, estaba Javier Fernández, toda gente de inteligencia. Estaban detrás del grupo Spolky. Bueno, ahora Galea es el que maneja la plata de la CIDE, oficialmente eso. O sea, es director de administración y finanzas de la Agencia Federal de Inteligencia. Darío Richarte es el brazo derecho de Angelici. Javier Fernández es uno de los 7 auditores general de la Nación y es la persona que tiene el vínculo con los jueces federales, como lo tiene Richard. Bueno, esto es, a ver, este es el país real que nosotros tenemos. No es que hay buenos y malos, acá hay muchos grises, y la verdad que para los que trabajamos de periodistas esto es muy difícil. Yo cada vez que lo digo me llaman de todos lados, putean y bueno, eso, ¿qué va a hacer? Pero es lo que hay. Y no es fácil decir que el que maneja la plata de la CIDE es el gerente general de Spolky, pero esta es la realidad. ¿Qué va a hacer? Entonces, acá está todo mezclado y por eso Spolky no lo persigue nadie. ¿Ha visto? ¿Ha visto? Entonces dígame usted... Me queda corta la Juliana Milla. Bueno, dígame si tenemos que hacerle caso, por ejemplo, y seguir con la pauta oficial y seguir financiando. Porque entonces yo digo, Darío Richarte fue el abogado de Vudú. Cuando recién empezó el caso Vudú, yo recuerdo haber escrito que tenía que cambiar de abogado porque era evidente que lo estaba operando y lo estaba haciendo meter en un berenjenal. Bueno, mirá ahora dónde está. Trabaja para Macri. Mirá dónde está Spolsky. Mirá dónde está Galea. Entonces a esta gente nosotros le dimos de comer. Y esa es una crítica que tenemos que hacernos y empezar a pensar si debíamos hacerlo o si podíamos haberlo evitado. Bueno, lo dijo Mariotto, quien frenó todas las licitaciones para las televisiones comunitarias, para las radios comunitarias. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién siguió a Mariotto? ¿Lo digo? En AFCA. Dígalo. Sabatila. Igual. Entonces, a mí me consta cuando era director en Radio La Fábrica que nos habilitó la radio, por ejemplo. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué no estamos pidiendo explicaciones? Estuvo parado ahí y bueno, y ahí. Yo quiero saber, por ejemplo, la verdad que quiero explicaciones, quiero saber por qué no siguió adelante, por qué la frenó, si había un motivo real o si había simplemente un bueno, vamos a esperar, y buscó una excusa para. Entonces, la verdad que esas cosas son las que nos quedan claras. Y hay que aclararlas por lo siguiente. Porque si fue de buena intención, si realmente había un problema, por ejemplo, legal, sí, porque eso es lo que se barajó. De la ley de medio, claro, lo que se barajó era que si no, después te podían venir con juicios contra el Estado, qué sé yo. Bueno, si el problema era legal, tenés que explicarlo, no una, 200 veces, para que quede bien claro que si no, después podías tener un problema legal y hoy estaría preso, por ejemplo, por entregar esas radios, o podrían estar presos los dueños de las radios a los que le diera la licencia. Entonces digo, hay cosas del manejo del Estado que nosotros no conocemos y que fueron usadas o que son usadas justamente en nuestra ignorancia para perjudicarnos. Por ejemplo, cuando alguien le hace la pregunta, creo que fue Novarezio el que le hizo la pregunta a Cristina Kirchner en uno de sus reportajes, si ella ponía las manos en el fuego por debido, y ella dijo, yo las manos en el fuego solo las pongo por mis hijos. Correcto. A ver, está correcto, pero si vos tenés durante 8 años a un ministro que maneja la mayor caja del país, creo que tendrías que tenerle un poco más de confianza y decir, bueno, la verdad que yo hasta donde sé, no tengo nada de qué dudar de mi ministro, bla, bla, bla, bla, bla, y seguir con otra cosa. Pero bueno, en cambio, cuando a la esposa de Alessandra Minichelli, cuando habla con Laje y explica cómo es el manejo de los fondos, cómo era el manejo del Ministerio de Planificación, a vos te queda claro de que cada área del Ministerio de Planificación se manejaba de manera independiente y él lo único que hacía era coordinar qué obras eran las que se tenían que hacer, cuáles sí, cuáles no. Entonces, esa falta de información que tenemos, que nos falta ese detalle. Bueno, ¿cómo es que llega la plata? A la gente le dicen, pero los bolsos de López. Pará, los bolsos de López no pudieron haber salido del Estado nunca. No. No hay manera. Los tendría que haber retirado él de un banco, tendría que haber una transferencia. Y te digo más, Débora, me parece a mí que toda la obra pública es auditable y no vas a encontrar nada. No, más allá de que sea auditable. Yo estoy pero hablando no vas de a encontrar cosa. Nada porque vos tenés, imagínate que está debido, es una de las firmas, pero tiene, fácil debe tener mínimo 10 firmas. Exactamente, van a, yo hablo van de a 10 cosa. Tipos van a firmar que realmente están pagando sobreprecio, bueno, que están choreando. Yo estoy hablando de otra cosa. Yo lo que estoy hablando es el manejo del Estado. Nosotros desconocemos bueno, todo. Esa parte administrativa es el manejo del Estado. Nosotros tenemos un desconocimiento total obvio. Acerca de todo lo que se hace en el Estado. Nosotros sabemos que pagamos impuestos y después no sabemos más nada. Uh-huh. Bueno, ¿cómo se reparten esos impuestos? Por ejemplo, ese 1% que uno pagaba, que las telefónicas debían ingresar a la caja del ENARD, bueno, hoy salió en estos días la nueva reforma, ya no lo van a pagar más. Entonces, todo el financiamiento del ENARD, donde los de atletas, de olímpicos, de alto rendimiento, estaban siendo solventados, incluso el instituto, el CENART y todos los demás, para que puedan entrenar. Se solventaba con eso, con el 1% de lo que facturan las telefónicas. Vos no ponías un mango, vos en realidad le pagabas a la telefónica por el servicio que te prestan, las telefónicas tenían que poner un 1%. Macri se lo acaba de sacar. Para que se embuchen ese 1%. Esos 2.500 millones que antes servían para el pueblo, ahora se van a quedar en los bolsillos de las telefónicas, que son privadas y que se van al exterior. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que conocer. Cómo se financia el Estado, cómo se manejan. Ese impuesto, por ejemplo, a los el impuesto que deriva sobre el valor del auto para el financiamiento docente, si sacan, si modifican la ley tal como quieren hacerlo, ¿va a seguir estando ese dinero? ¿A dónde va? ¿Quién se lo queda ahora? Las obras que se hacían, por ejemplo, que en la factura de luz te aparecía, las obras del dinero para hacer obras en Santa Cruz. Bueno, ¿esas obras se siguen haciendo o Macri paralizó todas las obras y esa guita dónde está? Claro. Está en un limbo. ¿Quién la tiene? Sí, y pensemos más. ¿Dónde están los 160 mil millones que pidió de deuda? Bueno, ahora esta semana pide 700 más. Y bueno, ahí tenés. Acá tenemos un mensaje que dice, históricamente y actualmente, las coimas se pagan en efectivo. Gestión privada y pública. Es totalmente plausible que la plata de López sea del Estado. Muy buen programa. A Miel. A Miel. Mira, Miel, la plata de López no es del Estado por lo siguiente: no la pudo sacar del Estado, no tiene cómo sacarla. Tal cual. El que se la dio, el que se la dio, es un privado y tiene que estar por fuera de los contratos. Sí, es que, es claro, agarran al funcionario, si querés corrupto, ¿sí? Pero no agarran a la empresa que lo paga. Es plata negra. A ver si nos entendemos. Ya había sido evadida antes. Está bien, porque más allá de que no esté registrada, es plata negra, no puede estar no puede estar en ningún lugar asentado. Obviamente. O sea, no puedo poner que le estoy pagando coimas. Ni siquiera en la empresa, porque la empresa, esa plata que usa para coimear, ya ha sido evadida de antes. Exactamente. Con lo cual ya no estaba en ningún lado. Ahora, ¿cuál es la función de López con respecto a por qué tiene esa guita? Bueno, eso me lo tiene que explicar López. Exacto. Ahí está. ¿Por qué tenía plata? Exactamente, ¿por qué tenía plata de alguien? ¿Por qué tenía de testaferro al tipo este, al de Farallón? Bueno, ¿por qué vivía en la casa de Gutiérrez? ¿Por qué vivía en la casa de Gutiérrez, que es el de Farallón? ¿Este Gutiérrez tiene algo que ver con Joclender y los Meldorek y Bocio? ¿Tiene algo que ver? Esto es lo que pasa. ¿Bocio y López tienen algo que ver? Sí. Digo yo, ¿no? Para ir preguntando, por ejemplo, ya que todos están tan preocupados, ¿cuál es el carpetazo? ¿Cuál es el carpetazo? Bueno, a ver, ¿tienen algo que ver López, Gutiérrez, Joclender y Bocio? ¿Y quiénes estaban en el medio? ¿Quiénes eran los que hicieron toda la... Bueno, todas esas cositas, todas esas preguntas que obviamente nosotros no podemos responder porque son 12:55. Pero seguramente la van a leer. Nos estamos yendo, así que pueden ir investigando, ¿no? Digo yo, no solamente yo tengo que dar información. No, obviamente. ¿Sabe qué estaba pensando también? Por ejemplo... Lo veo que está ahí con... Yo le digo porque lo acabo de leer y casi me da un soponcio. Porque son cosas que uno no las piensa. Uno, o sea, hasta que no las ve escritas... No hay que pensar más, no hay que tener pensamiento crítico. No, hasta que uno no las ve escritas... Escucha, hasta que uno no las ve escritas no se da cuenta. Sí. Pero, por ejemplo, para que se dé una idea, cuando votaron el tema de darle a los jubilados la reparación histórica, que fue un verso... Bueno, y al mismo tiempo le aumentaron 5 años más a la pobre gente explotada, que el que no tenía los aportes iba a tener que trabajar 5 años más para tenerlos, con lo cual ahora con la ley de reforma previsional, ¿eso sigue en pie? Es decir, ¿van a tener que trabajar 5 años más de los 70? O sea, ¿van a tener que trabajar hasta los 75? Bueno, todas esas cosas que los legisladores tendrán que evaluar, supongo yo, quiero creer, porque no van a votar una ley, encima otra ley, otra ley, y al final, ¿hasta qué edad vamos a trabajar? ¿Hasta los 200 años? No sé. Bueno, pero ya dijo uno que íbamos a vivir hasta los 200. Sí, la gente dice muchas cosas. Pero bueno, ¿sabe qué? Por ejemplo, el hermano de Macri, Gianfranco, blanqueó, gracias a una ley que le hizo su hermano, Mauricio, le hizo una ley para que blanquee 622 millones de pesos. 35 millones de dólares. 35 millones de dólares. Este hombre pagaba, antes de esa ley, hubiera tenido que pagar un 1,25% de impuesto a los bienes personales. Como 60 palos, ¿no? 60 millones. Yo las matemáticas son muy malas, saquen las cuentas usted. Pero le digo, en 2016, en cambio, pagaba el 0,75. No, miento. Si es el 1, y pico de tener, son 8 millones de pesos. De bueno. 600, igual. En 2017, que es cuando lo blanqueó, solo tenía que pagar el 0,50. Cada menos paga. Exactamente, porque eso es lo que votaron nuestros legisladores, no todos, gracias a Dios, pero estos sangucheros como Bocio, Romero y todos los demás, Abalmedina, Pichetto... Es que la reforma tributaria, a ver, la reforma tributaria no nos alcanza a nosotros, los legos. No, espere, todavía no llegué a la reforma. Esto es solo con lo que votaron, en esa cosa de la reparación histórica y toda esa cosa. ¿Se acuerda que le habían bajado los bienes personales? Sí. Iban a ir bajando, iban a ir reduciéndose. Claro. Entonces, en lugar de pagar el 1,25 como tendría que haber pagado en caso de haber blanqueado ese dinero antes o que hubiéramos sabido que tenía ese dinero, en bienes personales, es decir, impuestos personales propios de él, hubiera tenido que pagar el 1,25 en 2016. Es un impuesto muy progresivo, ¿no? Sí, ahora es mucho más progresivo. Ahora es 0,50. Sí, es progresivo, pero descendiente. Es decir, que este hombre, en lugar de pagar los 8 millones, paga 4. Bueno. cuatro. ¿Y por qué no? Esos 4 millones se los regalamos, porque dijimos, es tan bueno Gianfranco que le vamos a regalar 4 millones de pesos. Y después miramos cómo está el déficit. Y ¿no? si alguien blanquea en 2018, va a pagar el 0,25, o sea, 2 millones nada más. ¿Le queda claro? En bienes personales, no estoy hablando de IVA. ¿Y cómo van a mantener el Estado? La idea es que no se mantenga. Otra vez le tengo que leer el editorial. La idea es que no se mantenga. Porque cuando todo explote, cuando no haya de dónde sacar, vienen y se quedan con el territorio. Se quedan con los puertos, como hicieron en Grecia. Se van a quedar con las minas. Se van a quedar con los pozos petroleros. ¿Las mujeres también? No, las minas de oro, el litio, por ejemplo. Así que bueno, señores, 12:59. Los amargué lo suficiente sí. todavía. Yo espero voy que a suicidar no. ahora. Traten de que a no. Traten con... de que no. Le mandamos un beso grande a Marcelo que no pudo estar con nosotros, sí, pero sabemos que está ahí escuchando. Hay mucha gente que nos dejó saludos. Les quiero decirles que a todos les puse corazoncito para que sepan que los leímos. Muchas gracias. Gracias por todas las palabras lindas. Uh-huh. Nos estamos yendo. Gustavo, muchas Débora, gracias por haber estado hoy acompañándome. Usted sabe que para mí es un placer. Ya lo sé. Bueno, muchas gracias. Gracias, Malu, en la operación técnica que hizo malabares para que podamos salir y pues se pueda escuchar correctamente. Mira, como revolea los ojos. Revolea los ojos sí, como sí, diciendo... Sí. Sí, bueno. Todo mal, pero bueno, lo logramos, salió bien. Muchas gracias también a Gabriel Mariotto que estuvo hoy con nosotros. Nos encontramos el sábado que viene, Débora. Nos encontramos, usted dice, bueno, nos encontramos el sábado que viene y esperamos tenerlos ahí porque siempre hay algo más para aclarar. En la hora sin sombra, solo para valientes. De nada, siempre esperándote en el lugar que vos ya sabes. Sin vos no puedo ser más que un montón de nada. Y nada es demasiado poco y no me alcanza. Para ser rápido, vení para acá. No me oís, mujer, que te estoy llamando. Aguanto un minuto más. No aguanto un minuto más. Si casi siempre presintiéndote mientras fumo y tomo café. Sin vos no puedo ver más que un montón de nada. Y nada que son ruinas que me aplastan. Estoy llamando. Aguanto un minuto más. No aguanto un minuto más. Seremos felices como entonces.